de poder sortear el cerco telefónico que nos ha costado bastante. Lo logramos, Mauro Burguet, de Toco y Me Voy, programa también de La Mosquitera. Los saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, Gaby, buen día. Saludo a toda la gente que está detrás del dial. Bueno, después de que nos costó tanto por ahí comunicarnos, ya podemos contactarnos y, bueno, hablar un poquito de lo sucedido el fin de semana. Exactamente, claro que sí. Bueno, ¿qué ha sucedido? Vamos a hablar de fútbol masculino y también vamos a hablar de fútbol femenino. Exactamente. Hago hincapié en el fútbol femenino, ya que comenzó el campeonato. Después de tantos días y vueltas, ¿te acordás que habíamos estado comentándole a la gente que había una traba por parte de los clubes porque había una desorganización importante en cuanto al campeonato, en cuanto al dinero? Bueno, la semana pasada, dirigentes de todos los clubes de fútbol femenino aquí en Mendoza se reunieron con el presidente Carlos Urasi, en donde acordaron el inicio del campeonato, que comenzó este fin de semana, y a su vez acordaron que las planillas van a ser de un costo de 2.500, ¿sí? Fue bajado un poco el precio, y que van a recibir los clubes, todo esto de fútbol femenino, la ayuda de tanto la Liga Mendocina en cuanto a economía, en cuanto a dinero, y la ayuda de los municipios, para que, bueno, obviamente se realice este campeonato, para que las chicas estén en óptimas condiciones a la hora de entrenar, para que tengan todos los materiales que necesiten, tanto los entrenadores y las chicas. Así que, bueno, fue una reunión, creo yo, positiva, para que este fin de semana haya inicio del campeonato. Si querés, te puedo repasar todos los resultados de todos los partidos que se jugaron este fin de semana en el fútbol femenino. Muy bien, claro que sí, Mauro. Una instancia que viene creciendo cada vez más, el fútbol femenino. Seguro, seguro. A ver, el fútbol femenino aquí en Mendoza es muy fuerte. Tenemos equipos como Godoy Cruz, como Las Pumas, que a nivel nacional tienen jugadoras de nivel de selección, ¿no? Uh-huh. Entonces, iba a ser una pena que se suspendiera, como en algún momento se mencionó, o equipos se bajaran, que de por sí hubieron varios clubes que no pueden presentar justamente por este tema de la parte económica, pero que la liga, según palabras de Carlos Urasi, va a tomar las medidas necesarias para que las chicas no se queden sin jugar, ya que, bueno, fue profesionalizado a nivel nacional, ya que el fútbol femenino está en una trascendencia importante, y bueno, me parece bien por parte de la liga y por parte del presidente que se tomen las medidas necesarias para que todo sea en óptimas condiciones y en igualdad de condiciones, ¿no? Exacto, exacto, totalmente. Bueno, te repaso entonces rápidamente, Gaby, y los resultados del fin de semana. Godoy Cruz B volvió a Argentino 6-1. Partidazo, bueno, es lo que te decía recién de Godoy Cruz, tiene dos planteles, tanto el B como el A en fútbol femenino, que son muy fuertes, y bueno, una particularidad es que Godoy Cruz tuvo tres penales a favor, que fueron bien sancionados por el árbitro. Entonces fue victoria para el Tomba. Después, a ver, en cuanto a Godoy Cruz va, también goleó a su clásico, a Gimnasia 4-0, en donde la figura fue Verónica Cabrera, que marcó un doblete para la victoria del Tomba. Entonces, bueno, ahí lo que te decía justamente, Godoy Cruz, son dos equipos muy fuertes, dos equipos que arrancaron en el campeonato goleando tanto la categoría A como la categoría B. Uh-huh. Luego nos vamos al otro equipo muy fuerte del fútbol femenino aquí en Mendoza, que son las Pumas, que vapulearon por 8-0 a Luján en la cancha de la Vinotinto, el equipo de Silvana Villalobos, que, bueno, ya sabemos la trascendencia que tiene a nivel nacional este equipo, hace muchos años, ya comandado por la Colo, siendo también que ya jugó en las Pumas. Bueno, fue victoria 8-0 para el equipo de la Colo Villalobos. Después, un debut soñado, se puede decir, para Municipal Godoy Cruz, equipo que este año está presentando fútbol femenino, que después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, pudieron juntar el plantel de las chicas, hicieron una mini pretemporada y comenzaron con el pie derecho. Recibieron el sábado a la noche a Gutiérrez, en donde, bueno, fue victoria para el conjunto de Godoy Cruz por 2-0. Así que después de tanto esfuerzo fue un debut soñado para las chicas de Municipal. Por parte de Independiente Rivadavia, que también comenzó con el pie derecho, fue victoria ante Andes Talleres, en donde Independiente Rivadavia ganó 1-0 con el gol de Tatiana De Vito. Ganó la Lepra y bueno, también empezó con el pie derecho. Y para cerrar la fecha, Fray Luis Beltrán, otro de los equipos que también es bastante fuerte en el femenino, recibió a Drummond, equipo de Luján, en el Rafael Alonso, en donde fue goleada por 4-0 por parte de las chicas del Este. Así que bueno, eso fue en cuanto a fútbol femenino, todas las fechas, todos los resultados, y bueno. Y todas las goleadoras allí. Todas las goleadoras, la verdad que ha sido una fecha con bastantes goles, y eso, bueno, obviamente da mucho de qué hablar, y bueno, nada, éxitos a todas las chicas y a toda la gente que está detrás de todo este laburo impresionante que están haciendo, así que la verdad que muy buena primera fecha, muy buen comienzo para las chicas. Buenísimo entonces. ¿Y cómo continúa entonces? ¿Continúa ahora con nuevas fechas el fútbol femenino? Sí, ahora generalmente la Liga Mendocina sabe sacar los días miércoles a la noche, jueves, el cronograma del fin de semana. Así que esta noche seguramente, o a más tardar mañana por la mañana, la prensa de la Liga comunicará todos los partidos que se van a disputar el fin de, tanto de masculino como de femenino. Perfecto. Y en relación al fútbol femenino, ¿qué sucedió este fin de semana? Al fútbol masculino, perdón. Y el fútbol masculino, bueno, comenzó la sexta fecha de Liga Mendocina A, estamos hablando, en donde, bueno, las primeras veces que estuvimos hablando yo te había hecho hincapié en un equipo, que es Fundación Amigos, sí. El equipo que preside Sebastián Torrico. Bueno, Fundación, después de quedarse afuera de un torneo regional con un amplio plantel de jugadores a nivel federal, y te digo hasta B Nacional, es el único líder del campeonato. De 6 partidos, ganó los 6. Impresionante bien, lo que está haciendo. Sí, no, está impresionante lo que ha hecho el equipo de Lechuga Lanís, que es el único líder con 18 unidades. Atrás aparece Godoy Cruz, aparece el SEC, aparece también Gimnasia. Hay muchos equipos que, bueno, recién ahora están entrando, digamos, en la dilema de la lucha del campeonato, que es un campeonato anual, que tiene muchas fechas, van 6, recién nada está dicho. Pero bueno, el equipo, digamos, que más vistoso en cuanto a juego, en cuanto a goles, en cuanto a estrategia por parte del técnico, ha sido Fadet, ampliamente lejos. Bien, muy bien. Y entonces, para saber qué será lo que va a suceder el próximo domingo, hay que esperar para esta noche o ya mañana para ver las fechas, ¿no? Exactamente, si querés lo que te puedo repasar son los resultados de la fecha que pasó el fin de semana, Gaby. Dale, Mauro. Bueno, mira, el SEC el día viernes tempranito a las 3 de la tarde inició la fecha, recibió a Gutiérrez, en donde fue empate 1-1 entre ambos equipos. Luego el día sábado temprano, 11 de la mañana, lindo día, Academia Chacras en el Cerro recibió a Luján Sport Club, a su clásico, porque ambos son clásicos, en donde fue victoria para el visitante por 2-0. Ahora acá quiero hacer un pequeño párrafo aparte. Sí. Academia Chacras se encuentra en la zona de Luján, ¿no? Lo mismo que Luján Sport Club, que se encuentra en el Bajo Luján. Pero en la zona que se encuentra Academia Chacras pertenece al departamento de Las Heras. Entonces hay un dilema entre las municipalidades, tanto de Luján y de Las Heras, de quién realiza la ayuda o quién le da algún sustento económico a los chicos de Chacras. Es un poco el dilema que se está viviendo a nivel municipal en cuanto a este club, que tiene muchísimos chicos trabajando, muchísimos entrenando, entonces por ahí se está creando ese dilema, y se hincapié en el clásico porque, bueno, ambos clubes, ambas hinchadas lo sienten así, que son el clásico porque están muy cerquita, pero bueno, es uno de los dilemas que se está viviendo hoy por hoy en cuanto a este equipo. Luego Universidad le ganó 1-0 a Leonardo Murialdo, primera victoria para el equipo universitario. Luego Independiente Rivadavia goleó 4-0 a la Comisión Deportiva Rivadavia en condición de local. Rodeo del Medio y Gimnasia empataron en 0. Guaymallén, que viene con el pie derecho, viene bien el tricolor, le ganó 3-0 a Huracán Las Heras. Argentino, el equipo de Silvana Villalobos, que ya la habíamos mencionado, que también dirige a las Pumas, empató 1-1 ante el Fraile, ante Fray Luis Beltrán. Luego Maipú fue vapuleado justamente por el puntero, Fundación, 7-2. Imagínate si no hubieron goles ese partido, David. Claro, impresionante, 7-2. Sí, hay que ganar así. Sí, hay que ganar así. Luego Andes Talleres perdió ante Palmira 1-0 y San Martín perdió de local con el Tomba 2-1. Esos son por parte de Liga Mendocina A. Y rápidamente te digo los de Liga Mendocina A, a ver si ya cerramos, no sé si hay mucho tiempo todavía, no sé cómo estarán con el tiempo. Sí. En cuanto a Liga Mendocina B, bueno, se jugó la tercera fecha, en donde Suen Ferroviario perdió de local contra Boca, el Porvenir empató 1-1 con Eva Perón, La Gloria, el debutante, ganó 1-0 a AMUF, luego Deportivo Algarrobal, el puntero de la Liga Mendocina B, 3-1, le ganó a Tiro Federal Andino de Uspallata. Este es un equipo nuevo que apareció en el año pasado, en el clausura del 2018, que se llama Tiro Federal Andino. Es el único y el primer equipo en la historia de Uspallata que está jugando en la Liga Mendocina. Y este es el segundo campeonato ya. Luego Banfield perdió 2-1 ante Municipal Godoy Cruz, sí, 2-1 fue. Así que bueno, esos fueron los resultados de la tercera fecha de Liga Mendocina B y de la sexta fecha del torneo de Liga Mendocina A. Todos los resultados de la mano de Mauro. Mauro, muchísimas gracias por toda esta información. El miércoles que viene lo volvemos a lograr, nos volvemos a escuchar al aire. Seguramente. Seguro que problema. Sí. Si conectamos el tema de la comunicación. De la comunicación, de los teléfonos. Abrazo enorme. Bueno.